Kamisaki, Cuyacanacas, Huarminacas, Paisuma, a la Ñuquemapu, Paisuma, a las Lamiens, a las Ñañas, a las autoridades espirituales, a la Machi, las autoridades políticas, a todas las hermanas, hermanas que estamos aquí para no solamente decir que el feminismo es plurinacional, sino para hacer un feminismo plurinacional. Hermanas, hermanas, para nosotras es una responsabilidad hacer este camino, porque no solo ha sido un cambio de nombre, tiene que ser también un cambio de feminismos. Plurinacional no solamente es un nombre. Hay que pensarnos entonces ahora, ¿qué son estos feminismos plurinacionales? ¿Cuál es su posición frente al extractivismo? ¿Va a ser solamente la lucha de las hermanas del Malón o la lucha de las hermanas mapuches? ¿O va a ser la lucha de todas y todos por la tierra, por el agua, por la vida y por la dignidad? Este es un paso muy importante para realmente hacer un feminismo que no sea colonialista, que no sea racista y sobre todo que sea un feminismo antipatriarcal. Hermanas, pensar en un feminismo plurinacional es también pensarse qué relación tienen estos feminismos con el Estado. Vamos a seguir apostando a proyectos de Estado, proyectos de democracia que nunca le han servido a los pueblos, que nunca le han servido a las mujeres, que ni siquiera con el aborto legal nos llega el aborto a todas. Es realmente ese. Una de las preguntas es esa, ¿cómo va a ser este feminismo plurinacional frente a las fronteras? ¿Vamos a seguir viniendo para acompañar los encuentros plurinacionales o realmente vamos a romper las fronteras y vamos a encontrarnos con ustedes también en nuestros territorios, también más allá de la frontera? Hablar de un feminismo plurinacional, hermanas, es realmente romper en la práctica estos feminismos racistas en los que, racistas, colonialistas, teóricos, académicos, en los que así se ha dado por la colonización caminar. Pero yo creo que este encuentro ha sido realmente una experiencia cotidiana de encontrarnos, de mirarnos como iguales. Y la convocatoria para nosotras es a seguir construyendo este feminismo plurinacional, donde podamos mirarnos siendo de distintos colores, donde entiendan que cuando hablamos de un feminismo colonialista, racista, no es para eliminar a las compañeras, sino para autoconvocarnos a hacer otros feminismos donde la lucha sea de todas, de todes, donde realmente todas, todes estemos frente al extractivismo. Para nosotras es fundamental decir que el litio no se toma, que no solamente es un problema del Malón, que es un problema que está en Bolivia, que está en Chile, por eso aquí tienen que estar las hermanas de esos territorios también, y luego estaremos allá para dejar claro que sí, que queremos vivir encima del litio, que no queremos que se explote por ninguna razón, que no creemos que sea desarrollo, que no nos interesa si va a volver en educación o en salud, que no nos interesa entregar los territorios, que no le creemos a esos proyectos llamados progresistas que nos hablan de industrialización para que haya educación y salud para el pueblo, porque nunca han cumplido, porque más de 500 años de minería y nunca nos han devuelto nada. Porque más de 500 años de resistencia de las mujeres y sigue siendo el sistema patriarcal. Así que, hermanas, convocarnos finalmente a que no hay un feminismo que luche contra el patriarcado, sino lucha contra el extractivismo. Hoy, así en la historia, hoy, este es el tiempo de defender la vida. Este es el tiempo de encontrarnos para la defensa de la vida. Para nosotras es muy importante que el próximo encuentro sea en Jujuy. Y porque ahí estamos cerquita las de Bolivia para empezar a romper la frontera y para empezar a llevar el encuentro más allá todavía. Vaya, hermano. Saludos, hermana, soy Jimena, soy de la Nación Paracara, vengo desde Potosí, vengo a abrazar este encuentro, a abrazar la palabra de mis hermanas, a abrazar la lucha de mis hermanas del Malón, la lucha de mis hermanas mapuches. Es importante lo que decía la Adriana, Porque no nuevas formas, porque son las tradicionales, las históricas formas de colonización que hoy se están reproduciendo en nuestro territorio. Nuevamente quieren enajenar nuestra vida, nuestro territorio, para que ellos puedan seguir reproduciendo sus lógicas de acumulación. Y creo que es importante que en este momento denunciemos todos los acuerdos que en Europa se han hecho para que ellos puedan reducir sus gases de carbono a costa del litio, a costa de nuestro pueblo, porque ellos no lo han hecho para reducir sus gases de carbono, sino para generar nuevos patrones de acumulación y para fortalecer a sus transnacionales. Creemos que es importante que desde este territorio nos podamos lanzar nuestro grito anticolonial, antirracista, anticapitalista, antipatriarcal. Es importante, hoy estamos empezando una guerra que va a acabar nuestra vida, van a volver a invadirnos, nos van a volver a usurpar. Es importante, y en nombre del medio ambiente, cuando sabemos que eso no es así. Entonces nos convocamos, hermanas, a que sigamos esta pelea, sigamos esta lucha. Creemos que es importante encontrarnos en Jujuy, creemos que es importante abrazarnos, rompiendo totalmente las fronteras, porque así como Jujuy, como en Argentina está el litio, también está en Bolivia, también está en Chile, más allá de sus fronteras. Y creemos que ahí es importante hacer fuerza común, porque lo que nos viene, hermanas, está jodido. Y lo estamos viviendo ahora, no nos lo están contando. En Bolivia estamos viviendo una sequía terrible y un cambio del tiempo terrible. Es importante que nos convoquemos, porque la Pachamama nos está hablando. Nos está diciendo así de frágil es su vida. Y si ustedes no la defienden conmigo, nos vamos a ir todos a la chingada. Entonces nos convocaremos, hermanas. Nos abrazaremos para seguir luchando. ¡Jayay, hermanas! Gracias.